el tiempo, el punto, la hora y el momento en que todo mi pensamiento se desenvuelve por completo. Observo y ocupo todo el universo, haciendo que la rima sea el próximo elemento. Así yo lo comprendo y me vuelvo a levantar, como la cigarra se levanta para cantar. El hip hop es la vida y no lo voy a dejar. Camina por la calle y me alumbra el andar, me alumbra el andar. Hip hop es mi estilo y mi ciencia, lo defiendo a toda costa, yo defiendo mis creencias. Sé que con enojo voy a cantar, cuando alguien me diga cómo es que debo andar. El hip hop es mi estilo y mi ciencia, lo defiendo a toda costa, yo defiendo mis creencias. Sé que con enojo voy a cantar, cuando alguien me diga cómo es que debo andar. Son millones y millones de frases al pasar, cuando nos juntamos en la casa a huevear. Después de un vino nos ponemos a cantar, y la imaginación hasta el cielo llegará. Rápido, exacto, sincero el acto, con el micrófono yo me vuelvo un rayo. Si te pillo mal parado, te juro que te parto. A pura palabra tu cuento posero, te juro que desarmo. De poesía me armo, con enojo yo te canto. Repudio a los locos que se la están dando, de jefe, maestro, guías expertos. Cuando el hip hop es estilo y sentimiento, no es un paseo, tampoco una materia, no se puede enseñar, va muy adentro. La cabeza se combina con el cuerpo, el corazón y otro sistema que revisa paso lento, tantos años de pelea. Lo armamos con paciencia, lo vida y mucha ciencia, el bombo y la caja, ellos son los que alimentan la frase ya creada, esperamos que la sientan. Y si no lo sienten, por lo menos que la entiendan y que nos comprendan nuestra forma de actuar. Los pantalones yo los ocupo donde los quiera llevar. No me vengas a decir que en realidad tú sí me entiendes, cuando cuadrada y cerrada es tu mente. Es mi estilo y mi ciencia, lo defiendo a toda costa, yo defiendo mis creencias. Sé que con enojo voy a cantar, cuando alguien me diga cómo es que debo andar. Estilo y mi ciencia, lo defiendo a toda costa, yo defiendo mis creencias. Sé que con enojo voy a cantar, cuando alguien me diga cómo es que debo andar. Lo armamos y andamos, la torre siempre armando. Este es nuestro estilo y no lo niego ni cagando. CR, Baby, Grammy, y Jensi, Gasper van rimando con esfuerzo y con ganas por las calles caminando. Mi defensa personal hasta los dientes estoy armado, cuidándome la espalda de algunos mal hablados. En realidad tú ni comprendes la diversidad de personas, cada uno con su estilo, cada uno con su historia. Y para poder vivir todos juntos es necesario desarrollar la tolerancia y no invadir lo que hay al lado. Y si a veces me equivoco, porque yo no soy perfecto, cuando me tomo tiempo y mejor yo lo pienso. Aprendo de los errores, aprendo del concepto. Hip hop es mi vida y el hip hop es mi elemento. Mi elemento, mi elemento, mi elemento, mi elemento, mi elemento, mi elemento, mi elemento.